sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio, 102.9 de FM y también por internet, por la quehuelga.net. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera emisión de este año 2024 de este programa. Como siempre, agradeciendo a la Qué Huelga Radio que hace posible estas transmisiones. Y este programa, para empezar, de este viernes 12 de enero de este año 2024, pues vamos a hablar sobre el EZLN y sus 30 años del inicio de la guerra contra el olvido. Pues sí, vamos a hablar de la conmemoración de los 30 años del inicio de la guerra del levantamiento zapatista que se dio aquel primero de enero, pero del año de 1994. Y para ello les vamos a compartir pues la crónica de Daliri Oropesa, que se titula EZLN celebra 30 años con alegría en común. Esto fue publicado en el portal Pie de Página. Y también, por otro lado, pero enlazado con el tema, tenemos la reflexión de Javier Hernández Alpizar. que se titula El EZLN en la revista de la Universidad Nacional de México. Y también les vamos a compartir el saludo del Movimiento de Mujeres del Kurdistán para el EZLN en el 30 aniversario del levantamiento. Y para terminar, pues les vamos a compartir una poesía de Alfonsina Storni. Tú me quieres blanca. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio donde también tendremos música. Bienvenidos y bienvenidas. Así es, el pasado primero de enero de este año 2024, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional celebró 30 años de levantamiento zapatista, 30 años del inicio de la guerra contra el olvido, un primero de enero, pero del año de 1994, en tiempos del Salinato, México se despertó con la noticia de un levantamiento indígena en Chiapas. Miles de zapatistas tomaron varias cabeceras municipales y declararon la guerra al Ejército Federal Mexicano. Dijeron ya basta y tomaron a su paso fincas que ahora los zapatistas las denominan como tierras recuperadas. Pues bien, ha pasado ya 30 años de este evento. También el año pasado, el 17 de noviembre, se conmemoró el 40 aniversario de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que marca el inicio y nacimiento del EZLN y que en 10 años en la clandestinidad se estuvo preparando para ese primero de enero del año de 1994. También el EZLN en su caminar pues ya ha cumplido 20 años de sus caracoles y de los mares de los municipios autónomos rebeldes zapatistas que en los recientes comunicados, pues ya ha decretado la muerte de estos para dar inicio a una nueva etapa en su autonomía. También tenemos que 10 años, se acordarán ustedes, de la escuelita zapatista y también de nuevos cambios y nuevos pasos en su caminar. Y también estos comunicados que dieron a conocer a finales del año pasado, pues donde nos dan a conocer sus motivaciones, las razones de los cambios y las nuevas etapas en su caminar. Como dije, ya han decretado la muerte de los juntas de buen gobierno y de los municipios autónomos zapatistas para dar paso a la nueva estructura de la autonomía zapatista. Los GAL, los gobiernos autónomos locales, la base fundamental de esta autonomía zapatista, que como colectivos y asambleas, pues ya significan una nueva reorganización de la estructura de la autonomía zapatista y también de la disposición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para aumentar la defensa y seguridad de los poblados y de la madre tierra, para enfrentar lo peor de la hidra capitalista, sus guerras e invasiones empresariales y militares. Pues todo eso nos lo han dado a conocer en estos 20 comunicados y donde y para con miras a 120 años, ¿sí? Para que las generaciones, las nuevas generaciones y las que están por nacer sigan teniendo esta libertad, este nuevo pensamiento, esta nueva vida que se inició ese primero de diciembre de 1994. Otro de los comunicados fundamentales que se dieron a conocer en diciembre y noviembre pasado es acerca de las pirámides, sus usos y costumbres, donde ahí entendemos y nos dan a conocer y nos explican pues que la estructura piramidal jerárquica no sirve y que por ello esta nueva estructura de la autonomía zapatista, invertir la pirámide, digamos que hacer más parejo, más fácil el caminar para seguir construyendo, para recomponer y hacer funcionar de la mejor manera la autonomía zapatista en salud, educación, pero también en su defensa, en cuidado de la madre tierra y también y sobre todo para la supervivencia de las comunidades zapatistas, para nunca más tener que ser peones o tener que vivir como esclavos en la tierra que trabajan. Y bueno, otro de los fundamentales comunicados recientes de las y los zapatistas es el 20 y última parte, el común y la no propiedad, ¿sí? Porque en su nueva etapa las y los zapatistas pues seguirán trabajando, digamos que la tierra comunal, colectiva, la tierra familiar o de cada familia zapatista, pero hay algo muy interesante que nos hablan de la tierra comunal, la tierra que no va a tener propiedad, que se puede trabajar, pero no será de nadie, no tendrá dueño y así pues no podrá ser vendida, explotada sin el consentimiento de los pueblos zapatistas y por lo que yo infiero también los comunicados no zapatistas, digamos que comunidad. La idea es llegar a un acuerdo para poder trabajar la tierra comunalmente y respetarla comunalmente, que, bueno, pues se pueda obtener, digamos, alimento y que lo que se construya ahí, pues ya se quede para las generaciones futuras. Pues bien, esto es parte de los comunicados, un muy breve resumen, pero hay más, por eso les invitamos a leerlos, porque con ello vamos a entender esta nueva etapa de la autonomía zapatista. Pues bien, a continuación les vamos a compartir precisamente una crónica pues del festejo del levantamiento zapatista. Esta crónica fue hecha por la periodista Daliri Oropesa. Pues bien, les invitamos a escucharla y continuamos con el programa de radio. Bien, este es un artículo de pie de página. Se publicó el pasado 3 de enero de este año 2024. EZLN celebra 30 años con alegría en común. Este es escrito por Daliri Oropesa Álvarez y dice: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional celebra el 30 aniversario del levantamiento con miles de personas en los 12 caracoles de México y el mundo, que atestiguan el modo en que la organización se fortalece en esta nueva etapa organizativa. Dolores Hidalgo. Las luces de una treintena de lámparas de mano brillan entre las montañas y la noche estrellada que abrazan el caracol zapatista. 8. Resistencia y rebeldía, un nuevo horizonte. Así nos comunicábamos cuando el levantamiento con las luces cuenta una mujer zapatista a las visitantes que algo puede suceder. Se están comunicando, asevera. De inmediato una centena de milicianas hacen sonar sus botas sobre la húmeda tierra de esta selva montañosa. Frente a ellas están ya formados cientos de milicianos que al ritmo de 17 años de Los Ángeles Azules muestran sus formaciones. Luego, al ritmo de la carencia de Panteón Rococó. Enseguida comienza la voz de su comandante insurgente Moisés, primero en Tzetzal, luego en Castilla. La memoria es eje del mensaje. Colocan las sillas de los ausentes, los caídos, los desaparecidos, presos o asesinados. Dirige sus palabras en primera instancia a los zapatistas. No se puede humanizar al capitalismo. El mensaje del EZLN durante los 3 días de celebración es el trabajo en común y la no propiedad que guían su nueva etapa organizativa. La tierra en común, la alimentación, la salud en común, el gobierno, la educación, la justicia, las artes, la organización, la defensa, la vida. El subcomandante explica: para eso tenemos cabeza, para pensar, y para eso tenemos ojos, para darnos cuenta, y para eso tenemos olfato, para poder sentir cuál es común y cuál es no es común. Son dos cosas los que están aquí. La propiedad debe ser del pueblo y común, y el pueblo tiene que gobernarse a sí mismo. No necesitamos esos que están ahí. Ellos creen que saben todo. Deciden por los maestros, deciden por los doctores, deciden por todos los sectores de trabajadores. Como quien dice, son sábelo todo porque ahí ganan dinero sin trabajar, sin sudar. Por eso el pueblo es el que tiene que saber gobernarse, compañeros. Compañeras zapatistas, eso es lo que demostramos desde hace 30 años. Durante 4 días la alegría es común, se ve en los ojos de quienes esta vez no portan pasamontañas sino cubrebocas, también en las sonrisas de participantes de México y el mundo que atestiguan la organización para el evento y los actos artísticos que muestran su modo de ver el mundo desde los pueblos de raíz maya. Las obras de teatro, danza, música que presentan las juventudes zapatistas de los 12 caracoles muestran lo prometido en la serie de comunicados recientemente publicados, el diagnóstico de la organización en estos primeros 30 años y cuál es el camino de la nueva etapa que decidieron en común las comunidades zapatistas. Primero hicieron un análisis crítico que duró 10 años a través de sus asambleas. Dialogaron sobre su forma de gobierno propio e hicieron propuestas para mejorarlo en todos los caracoles. Lo llaman autocriticar errores de funcionamiento, de administración y de ética. En las obras muestran su historia, desde la esclavitud en las fincas, el tratado de libre comercio, el levantamiento, los municipios autónomos rebeldes, pasando por las juntas de buen gobierno hasta la nueva etapa de asambleas de colectivos de gobiernos locales. Del análisis colectivo autocritica la forma piramidal. La verticalidad no funciona de acuerdo a sus obras de teatro. Además, con la mirada ensanchada después de la travesía zapatista por Europa, ven en el mundo la misma tormenta y los mismos corazones que buscan la forma de luchar por la vida. La brújula te dice que hacia allá, que empecemos a avanzarle a que la tierra el agua, recursos naturales deben ser trabajado en común, distribuido en común. Las compañeras, las guardias del río Metlapanapa ya lo hacen con la siembra. Nadie le enseña a nadie. Es muy importante nuestra memoria que construimos como pueblos originarios. Los compañeros zapatistas son nuestros hermanos mayores del Congreso Nacional Indígena. Nos están diciendo que les ha funcionado, que no, asegura Miguel López Vega, concejal náhuatl cholulteca del Consejo Indígena de Gobierno, creado por el Congreso Nacional Indígena. La memoria de los mayores es puesta en común y tejen la historia. Ahora los más jóvenes, que no vivieron la esclavitud, son conscientes de ello. Hubo un relevo generacional. Zapatistas entre 7 y 25 años lo representan con música, performance, poemas o rap, y también enuncian lo que ha construido el EZLN, además de la nueva estructura. Denuncian las atrocidades de los gobiernos capitalistas desde Carlos Salinas, su TLC y la reforma al artículo 27 constitucional hasta el programa Sembrando Vida y el megaproyecto de Tren Maya de Andrés Manuel López Obrador. A los jóvenes se les olvida, como Argentina, pues ahora viene el gobernante lavando a la dictadura y queriendo olvidar los crímenes. Es muy importante la memoria a través del teatro y la actuación, aquí donde la memoria se va borrando y todo es la inmediatez, la satisfacción de cosas instantáneas. Cortar la memoria es grave. Nos quedamos perdidos en el espacio, manipulables, sin postura. Es relevante lo que muestran los zapatistas, asevera el actor y director Daniel Jiménez Cacho. En la obra, las jóvenes zapatistas escenifican que la muerte prevalece con los megaproyectos que le llega incluso a AMLO, pues la destrucción de la naturaleza afecta por igual. A su vez, la nueva batalla de la guerra contra el olvido que inició hace 30 años, que no es con armas sino en la lucha desde el común por la vida. En la muestra que dan sobre el trabajo común, que es base de la nueva etapa, dan cuenta de las comunidades partidistas o no zapatistas que hacen uso de los que han construido, como las clínicas de salud o la siembra. Los incluyen en la forma de organización nueva, que es una etapa de aprendizaje y reajuste. Ellos también disfrutan de las ventajas de la autonomía y libertad que han construido los zapatistas. Mientras que a través del trabajo común terminaron con las fincas, con esta memoria palpitante ven que el común es necesario para la tormenta que vive el mundo con el capitalismo neoliberal. Tan sencillo y simplemente se ve cómo está el sistema capitalista. Quienes no quieren ver, será su responsabilidad, dice su comandante Moisés en el micrófono. El trabajo común empieza ahora en la tenencia de la tierra, dijo Moisés al capitán Marcos en una entrevista. Tendremos una etapa de aprendizaje y reajuste, o sea que tendremos muchos errores y problemas porque no hay manual o libro que te diga cómo hacer. Tendremos muchas caídas, sí, pero nos levantaremos una y otra vez para seguir caminando. Somos zapatistas, pues. Para trabajar la tierra en común, los gobiernos autónomos locales, los colectivos de gobiernos autónomos locales y las asambleas de colectivos de gobiernos autónomos locales son quienes controlan y hacen valer las reglas de uso común. Fue por lo menos un mes de organización y preparación para el evento. Milicianos de los 12 caracoles ayudaron a construir en común las estructuras del escenario, los bancos y a afinar detalles de los baños, la cocina, las mantas, dejarlo todo listo. La preparación de la comida también fue en común e integrantes de los 12 caracoles llegaron desde el 26 de noviembre a la preparación. Incluso zapatistas bases de apoyo enviaron pinole, tostadas de maíz y frijol. Cada caracol puso una res para alimentar a las bases y también a las personas visitantes. La comandancia del EZLN coloca un altar frente al templete con la foto de compañeros caídos en batalla o por enfermedad, como el comandante Pedro, la comandanta Ramona, el comandante Abel, el maestro Galeano, entre otros. En el Caracol Resistencia y Rebeldía, un nuevo horizonte, hay más de 120 promotores de salud entre dentistas, ultrasonido, parteras, hueseras, promotoras, coordinadores. El pueblo donde se encuentra el caracol se llama Dolores Hidalgo y fue fundado en 1994 con tierras recuperadas. Aquí antes era una finca, pero nuestros abuelos lucharon. Por eso se llama Dolores, por lo que vivieron en el lanzamiento. Hidalgo por Miguel Hidalgo, asegura un promotor de salud del Caracol 8. Nos anima mucho la empatía de quienes nos visitan, dice en referencia a las participantes. Dolores Hidalgo es la zona donde vienen las zapatistas de toda la región a capacitar. Se cuenta con que hay 5 ambulancias por cada uno de los primeros caracoles y se las prestan al que lo necesita. Ven por la salud en común. Ahora estrenan bicicletas en las 12 clínicas autónomas. Las zapatistas abren nuevos caminos para la autonomía de la salud en común, de manera literal y metafórica. Abrir caminos, pues donde se podía pasar ahora está bloqueado. Y es importante que llegue la medicina. También con esta nueva etapa abren caminos para la organización. Salvador Campanur, integrante purépecha del Cherán, parte del Congreso Nacional Indígena, asegura que fue importante ver las obras de teatro que presentaron los jóvenes zapatistas. Nos sirve para ver cómo hemos avanzado y también lo que nos hace falta, hacia dónde caminar. Los equipos de básquetbol y voleibol zapatistas se enfrentaron contra equipos visitantes entre montañas que abrazan el encuentro. Mostraron cómo se organizan y el entrenamiento que tienen. Se abrazaron al final de los partidos sin importar si ganan o pierden. ¡Vivan las mujeres!, gritan en el partido las Nahualas de Ciudad de México contra resistencia y rebeldía del Caracol 12, Caracol 12. Pudimos compartir más de cerca con las zapatistas en el juego, además la alegría, compartir la alegría, el ver cómo se organizan, cómo nos transmiten sus energías. Me llevo el mensaje de que tenemos que seguir y hacer en nuestro territorio, a no rendirnos porque sabemos que ellos también han sido atacados por los paramilitares, cosas que también están sucediendo en Guerrero, asegura Julieta, integrante Navisabi del Congreso Nacional Indígena, quien jugó ese partido de básquet. Acá nos encontramos y sabemos que somos familia en común, asegura un base de apoyo zapatista del Caracol 11 Tulancao. Lo dice al contar que ya visitó los 12 caracoles después de que se multiplicaron hace 3 años gracias a los eventos que realizan. Nos anima mucho la empatía de quienes nos visitan, dice en referencia a las personas visitantes de México y el mundo. Me llegó el mensaje de esperanza. Cuando nos encontramos en las convocatorias que hacen las compañeras zapatistas, convivimos con más compañeros de diferentes lugares y con los mismos bases de apoyo. Ver todo el esfuerzo que hacen, toda la estructura, es increíble cómo se movilizan, se organizan y nos reciben con mucho cariño. Entonces me regreso con mucha esperanza, me regreso con muy cargada de pila, escribe Eréndira Sandoval del colectivo de Derechos Humanos Cripto Pozol. Viaja con una nueva integrante de su colectivo que tiene apenas 2 años. No se necesita mucho estudio, lo que se necesita ya es pensar cómo cambiar esto y nadie nos va a decir. Somos nosotros, los pueblos, mujeres, hombres. Nosotros vamos a seguir este camino, nos vamos a defender. No necesitamos matar a los soldados ni a los malos gobiernos, pero si vienen, nos vamos a defender. Lanza su comandante Moisés la advertencia. Aún con el crimen organizado amedrentando el margen, los zapatistas toman este nuevo camino, dándole una perspectiva futuro, pensando en la libertad de las mujeres y los pueblos dentro de 120 años. Ahora participaron nuestros bisnietos de quienes se alzaron en armas. La fortaleza del movimiento está presente en sus acciones. Eso da luz al futuro. Permite visualizarlo como las lámparas de los milicianos en la oscura noche del año nuevo. Y bien, pues hasta aquí este artículo de Dalirio Oropesa, que viene acompañado de unas muy bonitas fotos muy emblemáticas de mujeres zapatistas. Realizan ceremonia nahua en Tehuacán, Puebla. Aquí también una foto donde la niña Verónica dialoga con el capitán Marcos. También otra foto donde en el pie de página dice: Sub Moisés asegura que el viaje a Europa sirvió para ensanchar el pensamiento zapatista. También una foto sobre la danza del Kurdistán. Otra foto donde jóvenes zapatistas entrenan la bicicleta. Una imagen muy bonita de la zona arqueológica de Toniná dentro del Caracol 8. Y también otra imagen con los paisajes desde las comunidades del Caracol 8, resistencia, rebeldía, un nuevo horizonte. han habido enfrentamientos con paramilitares de la Orcao en esta región. Bien, pues este reportaje se puede encontrar en pie de página por internet por parte de la periodista Daliri Oropesa Álvarez. Este artículo se llamó EZLN celebra 30 años con alegría en común, publicado el 3 de enero de este año 2024. Pues bien, continuamos con el programa del radio. Vamos a una pausa musical. Primer día de enero, año del 94. EZLN en la revista de la Universidad Nacional de México. El compromiso de luchar en todas partes y a todas horas, cada quien en su terreno, contra este sistema hasta destruirlo por completo. La supervivencia de la humanidad depende de la destrucción del capitalismo. No nos rendimos, no estamos a la venta y no claudicamos. EZLN antes de la Declaración por la Vida. El difunto subcomandante insurgente era egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él lo dijo así al menos una vez en alguna de las actividades en Ciudad Universitaria durante el recorrido nacional de la otra campaña en 2006. Antes lo había dicho o insinuado en un comunicado zapatista en el cual recordaba haber presenciado un recital de Bola de Nieve en Ciudad Universitaria en explanada de la Biblioteca Central, probablemente en donde el propio Marcos estuvo durante la otra campaña y Marichuy en 2018. Después de un inicial boom mediático acerca del EZLN, en el cual la prensa, incluso la mejor intencionada y con mayor conciencia social, se volcó con anteojos liberales, es decir, individualistas, en la persona de Marcos, dejando un tanto a la sombra a todo un movimiento social masivo, indígena, maya, zapatista, vinieron etapas de silencio mediático durante largos periodos, y como el propio Marcos había explicado en una entrevista de 1994, diciendo que para el positivismo lo que no es percibido no existe, refiriéndose al empirismo inglés que identificó ser con ser percibido, por ejemplo Berkeley. En cuanto a los zapatistas tuvieron menos presencia mediática, los gobiernos de los diferentes partidos políticos hicieron toda la contrainsurgencia mediática y de programas sociales, además de la militar, paramilitar y criminal, posible entre 1994 y 2023. Tres décadas de resistencia en autonomía y también 30 años de contrainsurgencia con libros, columnas periodísticas, revistas, libelos, caricaturas difamatorias, el Fisgón, campeón en esta contrainsurgencia, y en años recientes, rumores calumniosos en redes digitales o en los espacios para comentarios de los medios en la web. Por ello es interesante apreciar que no toda la prensa ni todos los medios se suman a la insidiosa contrainsurgencia. Y los espacios de la UNAM destacan por hacer un trabajo periodístico y académico honesto y de gran calidad en sus medios como Gaceta UNAM, UNAM Global y en publicaciones académicas. En esta ocasión tenemos en nuestras manos el número de diciembre de 2023 de la revista de la Universidad Nacional, casi en su totalidad con textos de análisis y reflexiones acerca del EZLN, en el 30 aniversario de su alzamiento armado y declaración de la guerra contra el gobierno de Salinas de Gortari, del 31 de diciembre de 1993, 1 de enero de 1994. Al ver una publicación así, se comprende la importancia de la autonomía universitaria, cuya institución tiene que reflejar la pluralidad de la sociedad, lo cual le permite conjuntar en su revista reflexiones documentadas, informadas, argumentadas, sobre temas como la participación de las mujeres y compañeroas o troas en el zapatismo actual, o la tentativa de rebasar la visión estadocéntrica, con textos como los de Silvia Marcos y Márgara Millán, sobre el impacto del zapatismo en el arte y la cultura, por ejemplo la literatura, el cine, las artes plásticas, la música, textos como los de Germán Bellinghausen y Raúl Romero. Asimismo, su relación con el levantamiento indígena, con el movimiento indígena nacional, perdón, y su aportación para evidenciar y ayudar a enfrentar el racismo. Las ilustraciones mismas y las fotos del número son ya una antología del arte de inspiración zapatista. Estos y otros temas son abordados por autoras y autores como Guiomar Rovira, Yasnaya Elena Ágil, Neil Harvey, Carlos González, Aida Hernández Castillo, Diego Enrique Osorno, entre otros. Además, incluye completos o en fragmentos representativos documentos del EZLN como la primera y la sexta declaraciones de la selva de Acandona, el comunicado de qué nos van a perdonar, la carta por la vida y la participación zapatista en el encuentro intergaláctico por la humanidad. Pero el número de diciembre de 2023 no es un número nostálgico sobre el lanzamiento zapatista, sino una revisión de diferentes etapas, iniciativas y momentos clave del movimiento social zapatista. Y pese a haber sido publicado antes de varios de los comunicados zapatistas más recientes, en los que los rebeldes indígenas informaron de la desaparición de los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno y anunciaron sus nuevos gobiernos autónomos locales que radicalizan y profundizan su autonomía, así como su propuesta de llegar a acuerdos entre comunidades zapatistas y no zapatistas para hacer de las tierras recuperadas tierras comunes o de no propiedad, algunos textos de este número nos dan pistas de que estas no son ocurrencias recientes de los mayas zapatistas, sino que tienen su origen en las prácticas de recuperación de la tierra desde 1994 y años siguientes. Así lo cuenta Mariana Mora en su pieza Canantayey Slum Kina, en la autonomía zapatista. Cuando el EZLN recuperó las tierras el 17 de noviembre, dice, estaban tan erosionadas que fue casi imposible cultivar ishim, maíz en Tzeltal, durante los primeros años. Sus pobladores recuerdan que el pasto estaba lleno de garrapatas que antes se alimentaban de la sangre del ganado y al caminar por el campo, los rebeldes se exponían a sus mordidas. Para restablecer el vínculo con la tierra, había que reponer sus nutrientes. Pasaron años antes de conseguirlo. tuvieron que reinventar las técnicas agrícolas, retomando los conocimientos de los ancianos y lo aprendido en intercambios agroecológicos. Uno de los primeros acuerdos de las asambleas fue prohibir la tala de árboles y el uso de pesticidas y fertilizantes químicos para que los bosques y los terrenos pudieran recuperarse tras años de deforestación. También establecieron milpas colectivas donde las familias trabajan por turnos para obtener una cosecha que se integra a un fondo común. Es prácticas agrarias le dieron forma a otros ámbitos de la autonomía zapatista. La posesión, defensa y uso colectivo de la tierra ya tiene un antecedente en la relación de los mayas zapatistas con las tierras recuperadas, así como su recuperación por una agricultura orgánica y ecológicamente sustentable. Lo más probable es que tiene raíces en la memoria del saber maya ancestral, como lo han reivindicado en sus recientes comunicados. Y la contrainsurgencia, tanto la antizapatista en Chiapas como la contrainsurgencia contra las autonomías indígenas en todo el país, va directamente contra esa visión comunitaria y colectiva de la tierra al pretender hacerla individual mediante la propiedad privada y la fragmentación de los campesinos e indígenas, es decir, la destrucción del tejido comunitario. Así lo expresa Heriberto Paredes en un texto que con brevedad y contundencia expresa la contrainsurgencia desde el título del artículo, Los nuevos enemigos de siempre. Las bases de Sembrando Vida contravienen las costumbres de los pueblos mayas que habitan en Chiapas. Las comunidades indígenas y campesinas tienen una tradición de gestión colectiva del territorio apoyada en la propiedad social de la tierra y en la asamblea como máxima autoridad. El programa está socavando intencionalmente las estructuras que les permiten cierto grado de autonomía. Se lee en un documento del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano. Para recibir los apoyos hay que abandonar las prácticas colectivas del cuidado y la siembra de la tierra y adoptar el individualismo, mucho más adecuado si se pretende parcelarla en pequeñas propiedades para comprarlas o venderlas. Como vemos, este número de la revista de la Universidad Nacional, especialmente dedicado a nuestros contemporáneos mayas zapatistas, acerca a sus lectores una serie de reflexiones sobre el momento actual de su organización autónoma y su reivindicación de lo común. Lo que Jean Robert, en más de un texto, por ejemplo en La libertad de habitar, llamó los commons. Para decirlo en términos de Robert, los zapatistas están defendiendo los commons y con ellos su y nuestra libertad de habitar. Esto significa defender la vida en tiempos en que el capitalismo y el patriarcado hacen una guerra de amplio espectro contra la subsistencia y contra los pueblos, en lo que Raúl Sivecki ha llamado extractivismo feminicida. Los zapatistas nos han llamado a defender la vida, por lo cual tiene mucho sentido la defensa de los pueblos indígenas de la subsistencia, la comunalidad, la territorialidad o el territorio, la autonomía y la madre tierra. La autonomía de la UNAM y de las universidades e instituciones culturales con la libertad de pensamiento, investigación, expresión y cátedra son quizá también parte de esos commons que tenemos que defender. Como sea, es esperanzador ver que no toda la academia ni toda la prensa asume la contrainsurgencia antizapatista, sino que publicaciones como la revista de la Universidad Nacional siguen pensando libremente sobre estos defensores de la libertad que son los zapatistas actuales. Comentamos la revista de la Universidad Nacional, diciembre de 2023, UNAM, México, que se puede consultar también libremente en la web. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. alambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bien, continuando con este programa de radio, hablando de este 30 aniversario del levantamiento zapatista, 30 años del inicio de la guerra contra el olvido, pues les vamos a compartir el saludo del Movimiento de Mujeres de Kurdistán para el EZLN en el 30 aniversario del levantamiento. Esto fue publicada por Avispa Media en YouTube, este video, el 9 de enero de este año 2024. Y se ve en el video, pues, como un aproximado de 20 mujeres con sus uniformes, mujeres del Kurdistán, con sus banderas, tres, y una mujer es la que dirige el mensaje, la que está al frente. Y ella dice lo siguiente: nosotras saludamos y felicitamos el 30 aniversario de la lucha zapatista contra el sistema capitalista antidemocrático. Vuestra lucha es la lucha de todos los pueblos. Con esta base, la lucha de los pueblos zapatistas, una lucha que lleva 30 años, que sirve a todos los pueblos, en nombre de la justicia y la paz, de la democracia y la libertad, quienes luchan contra el sistema capitalista, que está en contra de la democracia y que permanentemente amenaza y ataca a los pueblos zapatistas. Pero nosotros vemos y sabemos que los zapatistas caminan hacia la construcción de una autoadministración y economía comunal y por la libertad. Un sistema de y para la libertad en que el pueblo maneja y organiza su vida por sí mismo. Por eso, hoy en día es un ejemplo muy importante para todo el mundo, para todos los pueblos oprimidos que luchan y resisten por la libertad y la democracia. Al mismo tiempo, la comunidad zapatista supone un ejemplo con su sistema basado en la vanguardia de las mujeres, quienes con su propia voluntad están buscando la libertad, quienes quieren llegar a su verdadera independencia. Vemos que en el sistema zapatista la mujer juega un rol de vanguardia contra el sistema que constantemente las quiere reprimir y esclavizar. En este sentido, saludamos también a todas las mujeres. De acuerdo a la lucha que se está llevando a cabo desde Rojava, en el noreste de Siria, con nuestro sistema popular de la administración autónoma y también como YP, Fuerzas de la Defensa de las Mujeres, el sistema con el que los zapatistas desarrollan su lucha con el eslogan Caminamos Preguntando y la utilización del método de la crítica y autocrítica, desarrollan desde hace muchos años con la fuerza y la voz del pueblo su sistema. Por supuesto, vemos con este eslogan se representa los principios y la voluntad de un pueblo que se gobierna a sí mismo, cuidando y representando a toda la diversidad del pueblo. Vemos que muchos de nuestros valores y maneras de luchar y al mismo tiempo muchos de nuestros objetivos y llamados a la libertad son muy similares. Por eso vemos y leemos también que en el sistema de autogobierno del pueblo zapatista y también en su ejército viven verdaderamente en base a sus principios como el de mandar obedeciendo, tanto con sus valores como en su lucha de resistencia por la paz y la justicia. Para nosotras es un gran ejemplo. Hoy en día, como Rojava y también como fuerzas de YP, apoyamos vuestra lucha. Creemos que por todos los pueblos oprimidos y todas las naciones que realmente luchan por su dignidad y su libertad contra el sistema capitalista que impone la mentalidad de derrota y esclavitud. Contra eso también nuestra lucha se una con la lucha de las mujeres zapatistas. Creemos que por los pueblos oprimidos que hace años que esperan libertad e independencia, la unidad y la construcción de la nación democrática, juntos vamos a ganar esta lucha construyendo un sistema nuevo. Y paremos a las fuerzas del sistema capitalista que lucha cada día contra la gente, como el Estado turco que en Rojava todos los días ataca a nuestro pueblo y todos lugares e infraestructuras vitales y que pretende destruir nuestro sistema de autoadministración. Por eso, cada día ataca de una manera muy cruel nuestra tierra, nuestros jóvenes y mujeres, nuestro pueblo. En base a eso, nosotras como ustedes salían a luchar contra el sistema capitalista. Nosotras también en nuestra tierra luchamos con la misma mentalidad, los mismos principios y la misma lucha contra los ataques del Estado colonial que quiere borrar nuestra tierra, nuestra dignidad y nuestra libertad. Y así saludamos otra vez en este 30º aniversario del inicio de su lucha y la formación de su ejército. Así decimos, vive la unidad de los pueblos. Vive la unidad de las mujeres, vive la independencia, libertad, mujer, vida, libertad. Mujer, vida, libertad. Bueno, hasta aquí el mensaje videograbado que mandaron las mujeres del Kurdistán a los pueblos zapatistas para pues conmemorar ese 30 aniversario del levantamiento zapatista. Este video pues nos lo recomendó nuestra compañera Tania para compartírselos a ustedes. Pues bien, continuamos con el programa de radio y vamos a una pequeña pausa. Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Para este 12 de enero de 2024 se inicia la primera emisión del Marxismo Feminismo en América Latina al aire y nos da mucho gusto que empecemos pues este día nuevamente con esta emisión. Y pues saludamos a las compañeras y compañeros de la Que Huelga y dar las gracias por todo el apoyo que nos dan, así como pues agradecer a las compañeras y compañeros que nos apoyan dándonos comentarios, ¿verdad? En el caso también del maestro José Luis. Y quien nos ha apoyado, ¿no? Los que han participado y que esperemos que este año participen más compañeras, compañeros de otros sectores. Para iniciar este día, viernes 12 de enero de 2024, yo quiero iniciar con un escrito de Alfonsina Storni, si la recuerdan, ¿verdad? Por ahí una canción que anda por ahí, que conocemos. Y se llama Tú me quieres blanca, de Alfonsina Storni. Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar. Que sea azucena, sobre todas, casta.

nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros el futuro negado, para nosotros nada. Reforma, libertad, justicia y ley, el general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl.